4:38 PM. Esta es la sintonía del Cafelito, que cada lunes a esta hora le acompaña, y sobre todo los lunes centramos nuestro debate, nuestra tertulia, en hablar temas de ámbito político, tanto a nivel nacional, autonómico como local. Siempre, bueno, pues dividimos el programa en dos. La primera parte la dedicamos a la política de carácter general, y la segunda parte, por supuesto, también daremos un repaso a lo que sucede en cuanto a la política local. Y, por supuesto, las líneas de teléfono a la disposición de los oyentes, también nuestro número de WhatsApp, para que a través de él nos aporten las opiniones de los temas que vamos a tratar en esta mesa, y, por supuesto, también, si lo desean, que vayan aportando temas de debate a esta mesa, que también serán bienvenidos. Una mesa en la que hoy vamos a debatir con José García Solano. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes. Jorge Chacón, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Pepe González, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Javier Salguero, buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos un tema pendiente aquí prácticamente desde el pasado año. Pensábamos que iba a ser inminente, ya lo anunciaba el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, prácticamente, no solamente en el periodo en el que comenzó su andadura como presidente del gobierno, sino también que fue algo que comentó mucho en campaña electoral. Y parece ser que ya hay fecha: la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco, que probablemente tenga lugar el 10 de junio, según anunció el pasado viernes la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo. Lo cierto es que en junio, cuando fue el debate de investidura de Pedro Sánchez, anunció que la exhumación de Franco iba a ser inminente. Hablaba de semanas, de meses, pero bueno, pues diferentes escollos burocráticos y judiciales han hecho que hasta la fecha de hoy el caudillo siga en el Valle de los Caídos. Hay una fecha ya, la del 10 de junio. Como ya decíamos, la vicepresidenta del gobierno la pasada semana anunciaba que ya hay fecha, pero bueno, pues todo dependerá también si los jueces del Supremo no tumban este decreto, ¿no? No sé si denominarlo decreto o este último anuncio del Ejecutivo. Pepe, es un tema que a ti te apasiona porque hace cuestión de un año, cuando ya lo anunció... Querido Pepe, ¿eh? Pedro, pero te estás mirando a ti, García Solano. Ya lo anunció el presidente del gobierno. Reivindicaste incluso una tertulia que hablase del tema de la exhumación de los restos de Francisco Franco, ¿no? Parece que ya se ve luz al final del túnel, o de momento nos podemos encontrar con más escollo que hagan difícil la exhumación de los restos de Franco, ¿no? Pudiera ser, a mí no me extrañaría, ¿no? Lo que pasa es que, claro, lo de la exhumación es un lastre de hace ya 40 años. Las cosas, y me he referido yo aquí en más de una ocasión, las cosas que hoy estamos sufriendo, padeciendo, pues vienen de muy atrás, ¿eh? Yo siempre he recordado que la postura de Felipe González, cuando ya asciende al gobierno, bueno, incluso quería eliminar el concepto de que la sociedad española, o la sociedad en general, se pudiera dividir entre izquierda y derecha. Es decir, que ya la izquierda y la derecha se había superado. Y la izquierda y la derecha no se ha superado en ningún sitio. Y aún ahora, incluso está más reverdecida. Seguiremos después planteándolo, el titular que acabas de dar. Jorge, lo cierto es que Pedro Sánchez se está encontrando con muchas piedras en el camino a la hora de sacar a Franco. No es tan fácil como en un principio planteaba Pedro Sánchez, ¿no? Pues no, yo creo que tengo que darle un poco la razón a Pepe. Yo creo que es que en este tema se están dando con tan pies de puntilla, parece como si Franco se fuese a levantar de verdad y no fuese a regañar a los demás por tomar decisiones. Yo creo que cuando se habla tanto de hay que superar etapas, hay que superar historias, hay que normalizar situaciones. Y hace tropecientos años se vería muy bien todo lo que cada uno quisiera ver, pero con los ojos de hoy, lo que había que hacer es cerrar ese capítulo, pero empezando por el principio. Todavía hay gente que se molesta cuando escucha la palabra dictador, que es que lo estás ofendiendo. O sea, aquí nos estamos volviendo locos muchas veces con la semántica. Y yo creo que lo que tiene que hacer un gobierno es... o sea, no tendría sentido una ley de memoria histórica, un desarrollo de esa ley que hace falta, llevarlo a cabo bien, y que estemos andando con estas historias. Y ese hombre tendrá que ser enterrado donde tenga que ser enterrado, que lo vele su familia, que lo llore su familia y quien quiera ir a llorarlo. Pero no tiene por qué ser una cuestión de Estado, y deberíamos de una vez por todas ser capaces de acabar con eso. Lo que sí está claro, Pepe, es que la figura de Franco parece que está más viva que nunca, sobre todo en estos últimos meses, ¿no? No, viva no puede estar, lo que pasa es que la están reviviendo. Y el problema es por este. Ahí hay cada uno que por ahí hay cada uno que pague primo hermano. Claro, claro, el problema es ese, que aquí se ha vendido la piel del oso antes de cazarlo. Y eso yo creo que ha sido una imprudencia tremenda de este gobierno. Pues eso se podía haber hecho de manera más eficaz, más eficiente. A lo mejor ya estarían esos restos en ese pueblo donde han propuesto en el Pardo. Bueno, en el Pardo, en la zona del Pardo, ¿no? Donde está el cementerio del Pardo. En el cementerio del Pardo, donde está enterrada la señora Carmen Polo, ¿no? La esposa de Franco. Pues bueno, pues es que yo entiendo desde mi punto de vista también, desde mi idea, que ese es el mejor sitio donde podía estar. Yo creo que ni lo de la Almudena, ni del Valle de los Caídos, ni nada. Pero es que eso se tenía que haber hecho de hace muchísimos años. Pero de otra manera, no como se está haciendo. Y después se vende todo lo que usted quiera vender, pero no antes, porque se están cometiendo enormes errores, ¿no? Como aquello de la señora ministra que fue al Vaticano y después vino diciendo bla, bla, bla, bla, y ahí salieron los otros, en fin. Estaremos en debate ahora. Lo que sí está claro, Javier, es que Casado sigue siendo ambiguo en esta postura. Él cierra filas diciendo que ni un duro para el dictador, ¿no? Es una manera también de apartarlo del camino, ¿no? Ni un duro, y además que no se ha opuesto a la sumación. Se actuó en la votación que se produjo en el Parlamento. Y después, en lo que respecta a mí, es que es un tema ya que me aburre sobremanera, porque que los quieren meter en el Pardo, que lo metan, pero que lo metan ya, y dejemos ya de hablar de Franco, que lleva muerto ya 40 años, para otra vez revivir. Es que le están dando protagonismo a Franco, decías tú lo de resucitar, es que a lo que es las visitas al Valle de los Caídos han aumentado en un 30%, y con gente que están, yo qué sé, más para allá que para acá, reivindicando otra vez la época aquella. Yo lo que quiero decir es que vamos a hacerlo de una vez como se debe de hacer, porque resulta que la paradoja es una persona, o vamos a llamarlo dictador, para que no haya confusión ninguna con respecto a lo que yo digo, que no respetaba los derechos y que, sin embargo, le asiste el derecho que tenemos establecido y que nos hemos dado en esta en sociedad democrática, y ese derecho se tiene que respetar también. Y yo no voy a venir como abogado defensor, estoy diciendo que si lo tienen que llevar al Pardo, que se lo lleven ya de una vez y dejemos de hablar de este tema, que no nos vas a solucionar problema a ninguno, pero que se respeten los trámites, porque si ahora mismo está inmerso en un proceso judicial con un recurso, como establece la ley que nos hemos dado todos, vamos a respetar esos plazos. No hagamos anuncios electorales, porque lo que hizo el otro día la señora portavoz del gobierno, portavoz no, la vicepresidenta Carmen Calvo, fue un anuncio electoral que incluso los que estaban más de acuerdo con el tema este, que eran los de Podemos, la han criticado por el electoralismo, porque ella misma no sabe los plazos que van a hacer. Ya dijo en aquel cuando en el discurso de investidura, Pedro Sánchez dijo en el verano. Después dijeron antes de final de 2018, ahora el 10 de junio, y esto el gobierno no es el que va a marcarlo, lo va a marcar el Tribunal de Justicia con la ley en la mano, simplemente, y no es que le van a poner obstáculos ni van a tumbar, sino que yo creo que el Tribunal Supremo, asistido por la ley que les protege, pues van a tomar las medidas oportunas en momento, y que conste que, por mi parte, no hay ningún impedimento, que se lo lleven donde quieran, a mí me da lo mismo. Suponiendo que no se encuentre ningún escollo ya, por fin, a la hora de llegar a esta fecha, el 10 de junio, día que, según la ministra, la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, anunciaba la pasada semana, pues puede coincidir incluso con el debate de investidura del próximo gobierno. Según la fecha, más o menos, podríamos incluso tener un viernes, en caso de que se lleve a cabo la exhumación y desde justicia no se vuelva a poner ningún impedimento, puede coincidir precisamente con un periodo de formación de gobiernos, tanto autonómicos en las regiones que toca como municipales, además del debate de investidura, que podría ser incluso el 10 de junio, del gobierno que salga de las urnas el próximo 28 de abril. ¿Veis casual la fecha o...? ¿Pero qué es lo que te he dicho yo antes? Que va a depender mucho de que... Vamos a empezar a hacer ronda con Pepe. Pepe. Yo, la verdad es que... Una semana como he estado comentando... Una semana que va a ser movidita, sí, en caso de que sea... Claro, bueno, es que es un atropello a la sociedad, ¿eh? Esta situación, ¿eh? Yo creo que las cosas deben de hacerse con otra pausa, ¿no? Más sosegada, ¿no? Con más tranquilidad y espaciando también los asuntos, ¿no? Que se mezcle todo esto en una coctelera, yo creo que eso es dañino, ¿no? Dañino para incluso para la mente, ¿no? Claro, tampoco el gobierno ahora mismo, metido ya en esas vorágines, pues ahora mismo tampoco va a decir, bueno, pues desechamos esto hasta que se hagan las nuevas elecciones. Ya ellos tienen que hacer el protocolo, tienen que cumplir, ¿entiendes? Y de hecho, incluso ha habido gente, bueno, ha habido algún juez concretamente que se opuso por el tema de, por el hecho de las propias obras que se tenían que ejecutar. Y entonces han tenido que recurrir a estas alturas, que un juez que se supone que hasta incluso es capaz de entender lo empírico, pues se meta en estos berenjenales, ¿no? Vamos, eso es un poco ya. Si tengo más tiempo, pues añadiría algo más. Por supuesto. Tú habla. ¿Qué hay, que no hay para añadir? Mientras que yo no te calle, habla. Vamos a ver. Es que también hablar de este tema. Pero además, te recuerdo que estamos en la parte de debate, que cualquiera de tus compañeros pueden entrar a interrumpirte en cualquier momento, ¿eh? Que entra también en este debate si sí o si no la exhumación hoy o mañana, pasado mañana. Ya había dicho yo que a mí me parece incluso un lastre, ¿no? Que después de tantísimos años de haber tenido ya una constitución, pues y incluso una ley de histórica, pues resulta que todavía estamos en esta situación. Pero lejos, independientemente de que se pueda defender la exhumación o no exhumación, ¿entiendes? Que hay incluso hay una teoría de la negación de la dictadura, que los hay. Yo creo que, aparte de que, hombre, nosotros aquí con toda la mejor intención y mayor voluntad de intentar marcar la pauta en este terreno, yo creo que nos habremos también documentado seguro a través de todo lo que se señala en este sentido, pues tener la objetividad más clara en este terreno. Entonces, lo que quería manifestar, aparte de que esto ya se tiene que haber hecho, una vez que no se ha hecho y se va a hacer ahora, pues yo creo que a la población, a la ciudadanía, a los españoles tenemos que tener muy claro si la exhumación y el motivo de la exhumación. Estamos hablando de un dictador, y eso es, hay que subrayarlo. Los historiadores, objetivamente, pues eso lo hacen y lo subrayan. Hay que hablar, pues, de los esclavos del franquismo, de los bombardeos a la población civil, la injusticia al revés, yo qué sé, ahí los 300 campos de concentración, los más de 100.000 españoles que yacen en las cunetas, es decir, que, los crímenes de lesa humanidad son, vamos, impalpables. Y no porque ya lo digamos nosotros aquí. ¿Se quiere decir con esto que sacando a la exhumación? La ONU ya ha llamado al orden al Estado español. ¿Quieres decir con esto, en síntesis, que el problema no se soluciona sacando al dictador del Valle de los Caídos, sino que además habría que revisar muchas cunetas, ¿no? Y la educación. Para, y la educación, al menos, que todavía cumplir no ha pasado al 100% la ley de nuestra historia histórica real. Pues sí, yo pienso que es un proceso que tendría que ser un proceso más natural del que suele parecer, ¿no? Es que sería una consecuencia, es que hasta las animaladas que cometieron los nazis en la Segunda Guerra Mundial han sido reprobadas por los gobiernos democráticos alemanes hasta tal punto de que el saludo nazi es un delito. O sea, eso sí que es mirar de verdad para adentro y decir, Guillo, nos pasamos tres pueblos. Lo que dice Pepe, a mí me duele todavía los oídos cuando escucho a alguien supuestamente formado que habla en medios de comunicación y sigue cuestionando si esto fue una dictadura o no, si de verdad hubo esos fusilamientos, si es tomarnos el pelo a todos. Entonces, la única manera de acabar con esto no es hacer un juicio sumarísimo. Si se hubiera hecho un juicio sumarísimo, la familia Franco estarían viviendo yo no sé dónde. Porque si hiciéramos un juicio sumarísimo, veríamos todas las propiedades de las cuales se apropiaron, que no son suyas, se apropiaron y siguen disfrutando de esos patrimonios. Por ejemplo, si hubiese ese revisionismo, ¿Eh? Entonces no es, nadie quiere un revisionismo. Hay que normalizar las situaciones. Y la ley de memoria histórica, si algo me quejo yo, es del poco desarrollo que ha tenido todavía. Y ahora viene un listo Andalucía a decir que eso es un invento de los izquierdosos, Quillo. O sea, vamos a parar un poquito todo esto. Porque es verdad, estas situaciones provocan eso, que aquí cualquier chalao se crea que va a reinventar la historia y la va a reescribir. Y es verdad que hay un montón de gente intentando reescribir esa historia. Y yo creo que de una manera normal y tranquila habría que ponerla en su sitio ya, cada cosa en su sitio, y eso, y después que cada uno venere y idolatre a quien le salga de las narices, dentro de la ley siempre, ¿eh? Yo creo que el debate de sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos, sacarlo o no sacarlo, yo creo que ese debate está más que superado ya. Por la sociedad. Hombre, hay quien no está de acuerdo, estamos de acuerdo. Hay una ley que se aprobó en mayo de 2017 en el que se hablaba precisamente, y como anexo a la ley de memoria histórica, sí, a exhumar a los restos del dictador, o sea que por ley todavía. Claro, pero bueno, yo no veo en los medios de comunicación, en la prensa, que son los que airean todas estas cosas, no veo ese debate. Yo creo, entiendo que eso está superado, que estamos de acuerdo que habrá, igual que en Alemania hay que todavía hay nazis que están a favor todavía de, pues eso existirá y a lo mejor pues tardarán, no sabemos si décadas o siglos en que eso desaparezca, o no desaparecerá nunca, no lo sabemos, o la historia algún día volverá a reeditarse, que Dios quiera que no, pero bueno, actualmente yo creo que ese debate está superado. Lo que aquí hay que criticar, entiendo yo, y lo que nos toca en este momento, es cómo este gobierno está haciendo esas cosas. Que yo creo, desde mi punto de vista, que todo lo que está pasando y todo lo que se está haciendo tan mal es por la torpeza de la ministra, de la vicepresidenta del gobierno. Porque yo... Es que lo tengo que decir, no me aguanto porque ya en privado lo he dicho en más de una ocasión. Yo creo que esa mujer es la torpeza más grande que hay en este gobierno. Porque de como dice aquel refrán que no me acuerdo ahora, pero bueno, por sus hechos los conoceréis, ¿no? ¿Por qué hechos vamos a conocer a esta mujer? Por Dios, que yo creo que es algo de lo más inútil que hay. Y de ahí que es la que ha llevado tanto en lo del proceso de Cataluña como la gestión critica con el tanto, tema de... ¿Criticas, por tanto, la gestión de gobierno? Claro, no, critico la de lo de la ministra. Porque yo ni siquiera voy a criticar al presidente del gobierno. En este caso, a la ministra. Yo creo que estamos obviando, yo lo he dicho anteriormente, y estamos obviando lo que es más importante. Aquí los plazos los va a marcar la justicia, no lo va a marcar el gobierno, porque como he dicho anteriormente, aunque este señor no respetara los derechos ni la ley, hay a sus familiares los asiste el derecho, y como tales, pues están presentando los recursos que la ley les da y le otorga para dilatar esto o para ver si sus derechos han sido vulnerado o no vulnerado, y ahí está el Tribunal Supremo, que es el que se tendrá que definir en este tema. Si el derecho de las familiares del dictador han sido vulnerados, pues tendrá que ser reparado. Si la decisión que se está tomando es contraria a la ley, pues el Tribunal Supremo será el que tendrá que hablar. Y aquí estamos haciendo conjeturas de plazo o no plazo, incluso en el Supremo hay malestar, y eso ha salido en los medios de comunicación en este fin de semana, porque sin saber la decisión que va a tomar Supremo, ya lo están presionando con los anuncios de que va a ser día 10 de enero. Uh-huh. Y que coste, y vuelvo a reincidir, que es un tema que a mí ni me va a quitar, ni la sociedad española creo que sea un tema latente, ni es un tema que le preocupa a la sociedad española. Hoy en día tú preguntas, y es que es verdad, es que han resucitado a un cadáver que estaba muerto ya hace 40 años, que lo saquen ya, y hablemos de lo importante, de los problemas que tiene este país, a lo mejor problemas más importantes que sacar los restos de un dictador de una fosa. Uh-huh. Yo, a colación de lo que ha dicho Pepe González y Javier, la verdad que efectivamente yo considero que sí, que es un asunto superado. No por los nostálgicos del franquismo, pero sí está superado por la sociedad en general. Todas las tertulias referentes al tema, quitando los dos o tres voceros de la extrema derecha, pues la inmensa mayoría de periodistas pues lo recalcan, ¿no? Y los tertulianos lo recalcan, vamos, que es una cosa que ya podía estar hecho, pero que si no está hecho, es lo que dice Javier, ¿no? Es por la posibilidad o los derechos que tiene la familia y quien quiera recurrir, ¿no? Yo creo que en este contexto habría que señalar la, y no porque haya que judicializar la política, pero de hecho es que se está recurriendo excesivamente. Yo creo que uno de los países, por lo menos de nuestro entorno, a los que más se recurre a la ley para solucionar un tema. No sé si es que falta de que la ley, el legislativo, no legisla suficientemente fino como para que no tenga tantas posibilidades en asuntos de poca importancia o de relativa importancia y no fundamentales, para no atender que accede continuamente a la justicia. Hoy en día yo considero que este Estado, el gobierno, el Estado español, de alguna manera, en un porcentaje bastante importante, está llevándose a cabo por las manifestaciones, las conclusiones a las que llegan los tribunales, cosa que yo creo que eso no nos satisface, o no debería de satisfacernos. Bueno, nos ha llegado una cuestión relacionada precisamente con el tema que hemos estado que estamos tratando, ya para cerrar, y bueno, pues os voy a pedir, si queréis, hacer un comentario, una valoración de lo que comenta este oyente. Dice: tengo 40 años, soy votante de Vox y opino que esto es un paripé que se está marcando el gobierno para desviar nuestra atención sobre otros asuntos más importantes, tanto el gobierno como Podemos, como Izquierda Unida. Dice: yo todavía no lo he visto fuera y sinceramente no creo que lo saquen. Es la opinión de un oyente que dice que tiene 40 años y que es votante de Vox. Puntualiza también este oyente, ¿no? O sea que Yo pregunto, estamos viendo un resurgir de fuerzas políticas que de 5 a 9. Estamos viendo en los últimos meses, sobre todo en esta última andadura política, el resurgimiento, ¿no?, de partidos políticos como el caso de Vox, de extrema derecha o de derecha, que bueno, pues tienen una opinión bastante distinta, con todo lo respeto al resto de formaciones políticas, con respecto a la permanencia o no del dictador Francisco Franco en el Valle de los Caídos y con respecto a la memoria histórica, ¿no? Yo no tengo esa... Y creo que el modelo que apunta este oyente, joven, 40 años, votante de Vox, culpa, bueno, o vincula estos movimientos que estamos viviendo últimamente de... sacar a Franco no del Valle de los Caídos precisamente para despistar la atención, según dice este oyente, de otros asuntos más importantes. Es que no solamente estamos intentando, o se está intentando por el gobierno y por este Estado de derecho, de sacar al dictador de un sitio al que incluso no le corresponde, porque aquello parece de que se hizo para los caídos y él no cayó, él se murió en la cama. Pero aparte de eso... A lo que ha dicho el oyente este, sí, vamos a hacer una ronda. ¿Qué opina? No, es que, mira, yo te voy a decir, es que hay una cosa que está... A mí me parece muy bien. Ahora parece que queda bien, saca pecho y decir unos de Vox. A mí me parece muy bien. Si es que los demócratas sí nos creemos que todo el mundo puede participar de la democracia. El problema es que ahora parece que Vox se cabrean si le llaman de ultraderecha. Pero todavía no he escuchado a nadie de Vox hablar en contra de Franco y reconocer la dictadura. A nadie. Oficialmente me refiero, pero ellos no son de ultraderecha, salvo que Franco fuera de izquierda, y yo no me he enterado todavía hasta ahora. Después pasa que es muy fácil, en este tiempo en el que nos movemos, es al revés. No es que el gobierno esté usando eso como argumento para, es que a muchos le vienen bien eso como argumento para no hablar de otras cosas que habla el gobierno. Si quiere, yo le puedo traer una lista a él o mandarle una lista personalizada de todos los temas que ha tocado el gobierno en 9 meses. Y verás como lo de Franco es algo de la escala media para abajo. Hay bastantes cosas más importantes que se han tocado. Pero no es que yo me esté ensañando con este votante de Vox. sino con el sistema en general, ¿no? Hombre, porque vaya a aparecer, hombre, y ya lo de Pepe yo lo entiendo, ¿no? O sea, yo, okay, menos más que el electoralismo y la política la hacen otros. Pero vamos, a este paso sacamos a Franco del boquete y metemos a Carmen Carbo en el boquete por allí, y lo dejamos allí dentro, por lo mala que era. Pepe, ¿eh? González, ¿no? Pepe González, es verdad, las cosas hay que decirlas. ¿Eh? Te digo, es una broma, ¿no? Es una exageración, pero, hombre, vamos a poner cada cosa en su sitio. Estoy de acuerdo con Pepe, el otro, es que en que es verdad, la falta de capacidad de todas nuestras estructuras políticas están haciendo que los jueces jueguen a lo que no les toca jugar, que ya no es solo legislar, sino casi marcar agendas políticas. Y eso sí se lo tienen que hacer mirar todos los partidos, ¿eh? Porque aquí el problema no puede ser siempre que ante cualquier situación todo sea un problema legal. Porque si no, entonces, mal andamos. Si todos los acuerdos tienen que ser a base de sentencias judiciales, regulín para esta democracia, ¿eh? Hombre, Jorge, yo entiendo que la justicia es la garantía de la democracia. Indudablemente. O sea que, pero no, es que no, como dicen algunos de por ahí arriba, que la democracia está por encima de la justicia. No, señores, que eso es indiscutible. Si no hay justicia, no hay democracia. La ley está por encima. Y los ciudadanos todos tenemos el derecho de recurrir a la ley cuando creemos que algo se nos está quitando o nos están pisoteando algún derecho. Y porque generalmente son los ciudadanos o los partidos políticos en representación de los ciudadanos los que recurren a la ley. Yo no creo que haya que criticar que se recurra a la ley. Vamos, es que criticando la falta de capacidad de los políticos. Ah, pero no lo digo por ti. Eso no, me digo por ti. Lo que yo he dicho, eso que la democracia, que se deben hacer las cosas mejor, claro, para no tener que nadie recurrir a la justicia, pero evidentemente es porque algo no se está haciendo bien. Pero a pesar de todo eso, yo pienso que es que las cosas, y sobre todo desde un gobierno, no se hacen por capricho de uno o de otro. Siempre hay una estrategia. Y hay una estrategia. Hay una estrategia. Desde el principio, el gobierno entró a gobernar con esa estrategia. Y la está empleando. Claro, que no se están haciendo las cosas bien, o por lo menos se están adelantando acontecimientos, como ya dije al principio, que se está vendiendo primero la piel del oso antes de cazarlo, a lo mejor con ese afán de que da en la historia, como que fueron los que sacaron a Franco del Valle de los Caídos. Pero es que hay tiempo de sobra, todo el tiempo del mundo, después de sacarlo, para recordárselo a los españoles o a la sociedad en general, que ellos sacaron a Franco de allí. Yo no tengo por qué, pero que se diga antes y que se hace, es como por ejemplo lo que se ha acordado ahora para el 10 de junio. Un gobierno que está ahora mismo con unas elecciones convocadas y todas esas cosas, yo, bueno, espero que lo saquen, porque si no, eso sería ya el ridículo. Para finalizar ya, vamos a finalizar una ronda. Yo, con respecto a lo que dice, yo no sé, no tengo esa, como digo, yo respeto las decisiones que establecen los tribunales de justicia y por lo tanto no sé si lo van a sacar o no lo van a sacar. Ellos dictaminarán si lo van a sacar o no lo van a sacar. Cada uno, como dice, puede expresar su libre opinión. Ahora bien, lo que también, al hilo de lo que comentaba Pepe, en lo de recurrir constantemente a la, yo creo que es una garantía democrática el que tengamos unas leyes que establezcan los límites y donde el problema no es del que aplica la ley. Hablaba un juez y decía que cuando una ley tiene varias interpretaciones es que esa ley tiene una mala redacción, y quien redacta las leyes es el poder legislativo, no son los jueces. Los jueces lo que hacen es aplicar la norma. Quien hace la ley, el poder legislativo, vamos a una clase de otra vez, es los políticos, son los que legislan. Por lo tanto, las leyes, si están bien o mal, no es del juez que la aplica, sino del político de turno que legisla mal. Porque lo han hablado en más de una ocasión, ¿no? En más de una ocasión. Que hay leyes que es que tienen varias interpretaciones. Dice, una ley cuando tiene varias interpretaciones tiene una redacción malísima. Bueno, vamos a finalizar con este tema. Como esto se presta a una porra de las que normalmente hacemos aquí, turno de intervención, vamos a hacer una ronda y Pepe, vamos a comenzarla contigo. Para empezar, ¿crees que van a sacar a los restos de Franco el día 10 de junio? Sí o no, y plantea lo que tú quieras. Dime, contéstame, ¿crees que lo sacarán o no? Pues yo no estoy en el gobierno, ¿eh? Estoy en esta sociedad. Bueno, pero en esta sociedad estamos informados, y gustaría, ¿no? Y me gustaría. Es que si no se saca... ¿Pero tú crees que lo van a sacar? En bien de esta democracia, espero que lo saquen. Porque si no, habremos derrotado a esta democracia. ¿Pero crees que lo van a sacar? Yo apuesto que sí. Bueno, porque si no, estoy reconociendo mi fracaso propio. El día 10 de junio va a tener lugar... Bueno, en la fecha no... Bueno, pero... Lo de menos. A lo mejor la fecha no me interesa. En caso de que se cumplan los objetivos del gobierno, ¿crees que sí, que se van a sacar el día? Se van a sacar, pero no el 10 de junio. Sí, con matices, ¿no? Sí. Entonces, ahora iba a añadir dos cosas. Venga, cortito. Sí. Respecto a lo que manifiesta Javier, ¿no? Que es verdad que las leyes, y lo que yo me refería antes, que las leyes, si no se ajustan ampliamente y matizan bien, lo que le estamos dando es mucho trabajo a los jueces, que es lo que le estamos haciendo últimamente, y esto ya está, bueno, y ojalá que no hubiera ocurrido el hecho tan grotesco y tan brutal como ha sido la corrupción en este país, porque es que también tienen un trabajo, una tarea, la judicatura, que no vea. Y yo creo que, como ha manifestado, dice, es que las leyes son tan ambiguas que da posibilidad a que los jueces la interpreten. Pero no solamente cabe esa posibilidad de manga ancha para una interpretación, sino va a depender y depende, lamentablemente, de la ideología de los jueces. Así que aquí tenemos jueces de muchísima ideología, ¿eh? No, pero hay que tener en cuenta que los tribunales supremos, los jueces del Tribunal Supremo, los colocan los propios partidos políticos. Claro, que es otro fallo que esta democracia está cometiendo desde hace muchísimo tiempo. Y otra cosa, si nos retrotraemos a la historia reciente de esta democracia, resulta que el Tribunal de Orden Público franquista pasó al órgano constitucional, al órgano constitucional y al Tribunal Supremo. Es decir, que los estandartes se quedaron puestos. Y otra cosa, sobre el tema de la estrategia de Pedro Sánchez. Yo creo que hay una estrategia. Pues sí, es una estrategia, y es una estrategia diferenciadora con respecto a todos los demás gobiernos socialistas. Yo creo que Pedro Sánchez, y no voy a romper una lanza en favor de él, voy a doblarla. ¡Hala, coño! Voy a doblarla. No la voy a romper del todo, voy a doblarla, pues porque tampoco Pedro posiblemente ha podido hacer más. Pero dentro de lo que los gobiernos anteriores de socialistas han hecho, yo creo que él quería buscar la diferenciación, y sabiendo de su trayectoria y de sus conocimientos y de su idea en este sentido político y de la democracia, creo que él apostó por hacer una diferenciación con respecto a temas que todavía estaban colgados en nuestra democracia. Pepe González. No, yo simplemente voy a... Primero, vamos a participar todos en la porra. Sí, primero vota. Primero, ¿piensas que van a sacar a Franco el día 10 de junio del Valle de los Caídos? Ahí no me puedo pronunciar porque eso es... Vamos... Pero a mí me gustaría decir... Pero una, sí, no o no sabe. No puedo decir que no, no contesto. No sabe, no contesta. Pero... Luego la saco los resultados, ¿no? Una reflexión que voy a hacer es que... Eso lo que está haciendo este gobierno lo podía haber hecho perfectamente Felipe González o Zapatero, Aznar o Rajoy. Lo podían haber hecho precisamente, vamos, perfectamente Aznar lo podía haber hecho. Y yo creo que han sido tan torpes que no han llegado a hacerlo, porque además no fuera pasado nada, claro. Si fuera eso y punto. Bueno, los oyentes también quieren participar en la porra, respuesta, por cierto. Hay que hablar del movimiento por la memoria histórica. Que ha habido también una época en esta democracia del 78 en la que eso no se vislumbraba. Sin embargo, en los últimos 15 o 18 años, todas las plataformas por reivindicar la posibilidad de sacar... Estamos en el turno de... Pues eso es lo que le ha dado también auge y fuerza. Claro. Es que nosotros en este país a veces somos más papistas que el Papa, ¿no? En Portugal... Yo no es que estaba mucho en Portugal, pero he estado en dos años distintos y en distintas zonas. Y he hablado, porque me gusta hablar con la gente del lugar cuando viajo por ahí. Y siempre allí me han contado la gente, Salazar, que lo que nosotros hacemos los españoles es totalmente distinto a lo que han hecho los portugueses. Conservan totalmente todas las obras de Salazar. Todas, todo lo que hizo Salazar en la dictadura, lo conservan. Y si eso está ahí, para que la gente sepa que aquí hubo un dictador y que hizo eso. Bueno. Tan bien o tan mal. Porque aquí también hay cosas... Por eso no somos portugueses, Pepe. Claro, pero aquí, bueno, aquí también hay cosas que hombre, tampoco le podemos echar la culpa porque son cosas que están bien hechas, aunque parece que está mal lo que yo diga ahora, ¿no? Pero vamos, no nos vamos a poner a reventar pantanos, pues, ¿no? Con lo cerca, hombre, que está Portugal de España y España de Portugal, son dos países totalmente distintos. Claro. Son ibéricos, ¿eh? No, educaciones totalmente distintas. Son ibéricos, vamos, con los franceses y ellos estaban con los británicos. Estamos haciendo una ronda final y lo estás colando en las intervenciones de todos los compañeros. Ya sé que el tema es muy... A ti te apasiona, a ti te gusta histórico, mucho el histórico, tema. Histórico, histórico. Pero no tenemos más que una hora para varios temas. Yo primero... he sido otra vez lo mismo. ¿Crees yo que no sé primero la pregunta, si lo van a sacar y cuándo? Que lo establecerán. ¿Pero tú crees que lo van a sacar o crees que no lo van a sacar? Yo no soy jurista. Pero crees, tu humilde opinión, Javier. Por bien de esta democracia hay que sacarlo. No es que tú quieras o no quieras. No habremos fracasado. Quien no lo ha sacado es menos democrático. Es que estamos haciendo... Es que la democracia de España se sustenta en que saquemos o no. Yo creo que la democracia de España está bastante sustentada en que un país normal democrático en el que se marcan unos cánones de calidad democrática por encima de Francia, tú has hablado ahora de Francia, por encima del Reino Unido, y aquí en España nadie habla de democracia. Yo lo que quiero es que de una vez por todas se pase esta etapa, que lo he dicho anteriormente, que si lo tienen que sacar, que lo saquen ya y dejemos de hablar de un hombre que lleva muerto 45 años. Pero si no se han sacado, que de las cunetas no se han sacado, los fusilados. Pepe, que lo saquen, que yo te estoy diciendo, vamos a... Y Rajoy disfrutaba diciendo Pepe, que cero euros. Pepe, ¿cómo va a ser? Perdona que interrumpa, cuando estamos en tiempo de debate, no debatí. Y cuando estamos en turno de conclusiones, os ponéis a debatir. Vale. Lo digo para que cada momento de la tertulia realmente tiene su... Realmente, soy de la opinión. Y estos debates son los que nos gustan a todos, dentro de lo que es el debate, no en el turno de conclusiones finales. En ningún momento me he puesto que si lo tienen que sacar, pero pasemos esta página de una vez. ¿Pero tú crees que lo van a sacar o no? Yo no sé si lo van a sacar. Bueno, pues no sabe, no contesta. Perdona. Después, que esto es un tema electoralista completamente... Aquí lo que interesa es que aquí siempre se saca a pasear lo de las dos Españas, los buenos y los malos, siempre que hay elecciones. Es que esta táctica es más vieja que anda para adelante, ¿eh? Que aquí no nos espantemos ninguno, que se han sacado desde siempre. Que nos si queda que escuchar a Jorge y tenemos otro que tema si pendiente. Fusilado. Es que siempre es la misma historia. Bueno, si tú le preguntas a personas, es que se han hecho encuestas incluso, ¿quién era Franco, chavales de 20 y 30 años y no sabes quién es Franco? Es que no lo sabe, es que estamos constantemente retrotrayéndonos al pasado con los problemas que tenemos para el pues futuro. Eso es lo que decía vamos a Jorge. Solucionar. Yo soy de la opinión también, en época de crisis se paralizó. Los centros educativos alemanes saben quién es Hitler. Perdona, hombre. Desde la infancia. En época de crisis lo de la memoria histórica se paró, porque si no había dinero para prestaciones sociales para los vivos, ¿cómo nos vamos a gastar dinero? Anda. Eso es un disparate. Yo estoy más de acuerdo en darle una ayuda a un vivo que desenterrar un cadáver. ¿Qué quieres que te diga? Porque el cadáver no lo vas a sacar. Mira, todo el dinero que se han llevado con los robos no tiene consideración. Yo prefiero invertir en políticas sociales antes que invertir un duro en eso. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué política social tenía Rajoy? Te pido yo simplemente quiero hacer una matización a la respuesta que he dado, ¿no? Tú a la pregunta que me has hecho, que si creo que lo sacarán. Yo he dicho, no sabe, no contesta. A ver, si lo sacarán. A ver, yo no he preguntado a ninguno de vosotros si queréis o no queréis que lo saquen. Si pensáis creéis, o no pensáis. Si creemos que lo sacarán. Yo he dicho, no sabe, no contesta, no. Pero yo la respuesta la he dado a no sabe, no contesta. Si este gobierno lo sacará, pero que lo sacarán con toda seguridad, tarde o temprano, o sea quien sea, algún día, pero seguro. De esta época. Sí, seguro. Jorge. Yo ya no sé qué decir. En principio, ¿tú crees que van a sacar a los restos de Franco el día 10 de junio? Por cierto, que perdona que te interrumpa, hay oyentes que también quieren participar en la porra y, por ejemplo, dice Jesús que no lo van a sacar. Así que, con vuestro permiso, lo voy a apuntar aquí. Y hombre, claro. Para después, bueno, a ver qué pasa y, hombre, indudablemente, y quién ha acertado si, y quién no. Si entra un gobierno tripartito de derecha, no lo van a sacar, seguro. Seguro que no. Porque va a haber mucha presión interna para que sea que no. Eso te lo garantizo. Pero el Supremo da el visto bueno ahora, las leyes que se firmen ahora, sí, claro, las tiene que aplicar el claro, partido entrante, ¿no? Y, el y todo ejecutivo puede, entrante. Y todo es recurrible también, pero bueno. Si yo lo que vengo a decir, hombre, electoralismo, claro que sí, hombre, todo es electoralismo. Y sobre todo por la fecha, no por lo que se diga o por lo que se haga. O es que esto es una ocurrencia del gobierno de ayer. No, hombre, no. Esto trae un desarrollo, tú lo has dicho antes, hay una ley en el 2017 que se aprueba, hay quien aprobando incluso esa ley hace oídos sordos a esa ley, hay quien no está respetando o quien no ha respetado durante su mandato la ley de memoria histórica, ha habido verdaderos problemas para poner en funcionamiento esas cosas. Entonces, pretender que esto es un elemento electoralista, hombre, Javier, es más electoralista decir que el dinero para sacar a Franco, dedicar a los servicios sociales, pobre, poquita gente iba a estar ayudada con el dinero que cuesta sacar a Franco del boquete. No, si no Franco. Poquita gente, no, bueno, vale, Franco. Digo el símil, hombre, es que yo no estoy diciendo no se puede jugar eso, eso es como que dice, se tiene que dar cuenta, por ejemplo, con los restos de García Lorca, las inversiones que llevan gastadas. ¿Y qué, que hay que sacarlo? Pues sí que hay que sacarlo. Bien, pues pero entonces, tú me dices a mí que ya la han buscado en 20.000 sitios. No, pues a lo mejor sí. 20.000 sitios. A lo mejor sí alguno de los que tenían los papeles hubiese tenido la vergüenza torera. Lo hubieran dicho, pero a mí no me lo diga. No hubiésemos gastado menos. Pero vamos, yo lo que quiero un poco es esto. Y además sí estoy de acuerdo con Pepe, que en estos temas lo voy a nombrar portavoz mío cada vez que... No, pero sí, porque está muy documentado, sabe de lo que está hablando. Hombre, y con estas cosas no se puede jugar, ¿eh? Yo muchas veces... Aquí nosotros nos damos coscos por tonterías o nos metemos en según qué fregadillo, pero amigo, los repuntes de la ultraderecha en España a mí me preocupan. Y que gente que no sabe ni dónde tiene la cara, y cuando digo que no sabe ni dónde tiene la cara es porque se inventa la historia, no porque sea ni más culto ni menos culto, se están inventando una historia para justificar esto. Encima estén subiendo en intención de voto, sí que me preocupa. Claro que hace falta mucha educación y mucha formación. Claro que hace falta que todo el mundo sepa quién fue el dictador y los amigos del dictador. Claro que hace falta. El pretender decir, no, va, esto es un tupido velo, lo tapamos y esto se ha acabado. No, esto no se ha acabado, porque nos pasa lo que nos está pasando. Se llame Vox o se llame como le dé la gana. Y a mí sí que me preocupa eso. Y quiero que saquen al dictador del boquete. Pues Jorge, le ponemos un sí, a ver qué pasa, porque después del día 10 de junio creo que tenemos cafelito todavía, nos queda por ahí algún cafelito pendiente. Pues espero, si no, mal andamos, amigo. Y hablaremos precisamente del resultado en la que, bueno, pues también han participado algunos oyentes. No tenemos tiempo para más, a ver, nos quedan más temas sobre la mesa, lo vamos a tratar, pero a la vista está un tema que, a pesar de que lleve 40 años ahí, pues es un tema que levanta muchas opiniones, ¿no? La exhumación del dictador Francisco Franco, de ese memorial que es el Valle de los Caídos, nos guste o no nos guste, pero aquello no deja de ser precisamente un memorial a los caídos en la Guerra Civil. Vamos a cambiar de asunto. No hemos comido la hora, ¿eh? Totalmente. Lo que sí es cierto que también en estos días el Partido Socialista anda haciendo ya las listas de cara a los próximos comicios generales. Y lo que sí está claro es que a denominados susanistas, a los afines a Susana Díaz, bueno, pues parece que los ha dejado fuera. El 80%, creo, de los que forman parte de esa lista que van al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones, pues no son de Andalucía, o al menos no son referentes del equipo de Susana Díaz. Sí que es cierto, y bueno, pues buena noticia también, por cierto, porque hay un ubriqueño que ha designado el Comité Federal, que ha aprobado la lista definitiva de la provincia de Cádiz a las elecciones generales, y en el número 9 del Congreso va un ubriqueño, el ubriqueño Alejandro Sañudo, que pertenece precisamente a esa lista que el Comité Federal ha aprobado para las elecciones generales por la provincia de Cádiz. Tenemos un ubriqueño, como ya decimos, en el número 9 en la lista del Congreso. No sé qué opinión tenéis, porque ha sido un fin de semana movidito en las filas del Partido Socialista, con la exclusión de los seguidores, por decirlo de alguna manera. Si me preguntas a mí, te diré que eso no es exclusivo del Partido Socialista. Claro, okay. Eso se ha dado, vamos, y los trueques que han hecho en Ciudadanos, no me digas. Y la situación del Partido Popular... Pero si pregunto aquí algo de Ciudadanos... Bueno, que... yo creo que es que ahora mismo estamos todos cogidos, ¿no? Todos cogidos. Y si hablamos en el círculo de Podemos y Izquierda Unida, pues es lo mismo, ¿no? Es decir, que ahora mismo aquí no hay quien se salve de sí, pero lo digo porque es una de las primeras listas, es una de las primeras listas que ya hemos conocido definitivas al completo, que es la del Partido Socialista, tanto a nivel general como a nivel local, ¿no? Sí, yo me el refería más bien a... Todavía estamos esperando que nos presente cuáles van a ser los candidatos, tanto a nivel nacional, pero a nivel local, que también nos importa y nos interesa más. Pero se está viendo que en todos los partidos están haciendo lo contrario de lo que pregonan, como por ejemplo excusar a los militantes, y los militantes aprueban unas listas, después yo las cambio allí donde tengo el poder concentrado, y eso lo está pasando en Podemos, en el PP, en el PSOE, y en todo, e incluso lo que pasa es que no nos enteramos, a lo mejor en Vox están escribiendo hoy, he visto dos generales jubilados ya, o sea, de primaria, vamos. Yo creo que es que además, bueno, parece que en lugar de enriquecer la democracia, pues están utilizando la democracia de forma, digamos, para los intereses personales y más que incluso que los intereses partidistas, ¿no? O a media entre eso, los intereses del partido y los intereses personales, ahí anda la cuestión. Y al final los votantes y los militantes, pues, hombre, se debe hacer es un proceso abierto donde todo el mundo pueda votar y elegir. Es más, yo es que estoy de acuerdo también con el tema de las listas abiertas y todo aquello. O sea, modificación total de lo que es el... Es ahora mismo una utopía. Bueno, es una utopía, pero hoy es una utopía. Que se defendió, la mejor puede que cambiar se defendió la cosa en su momento... Y claro, ahora para reconducir todo eso no va a ser hace falta años. Porque lo hagan todo no significa que esté bien. Una práctica que está mal, aunque lo hagan todo, está mal. Lo que tenemos que hacer es la reflexión, y no apunto a nadie, a democratizar los partidos. Democratizarlo, hablamos y nos llenamos la boca hablando de democracia, y después la democracia interna brilla por su ausencia, sino el dedazo. Y al que es crítico con mi opción, lo aparto. Y no me estoy refiriendo a uno en concreto. Todos en general actúan de esa misma manera. Lo hemos visto como está viendo en Podemos, Íñigo Errejón al ostracismo por haberse postulado en contra, Carolina Bescanza, en el PP igual, en el PSOE los que se postularon en contra de Pedro Sánchez, como dijo en palabras propias de la secretaria general andaluza. Está que los pucherazos en Ciudadanos, ¿eh? Hombre, yo es que, perdona, digo, Javier, pero no entiendo. No, perdona, espérate, yo creo que... Tú has tenido tu tiempo, ahora me contestas. Sí, pero estamos en un debate, ¿no? Pero espérate que tenemos... Tenemos el turno de debate y puede participar, Pepe. Sí, pero bueno, hombre, siempre y cuando respete... Un inciso, nada más, yo lo que quería decir, perdona. No te has robado la palabra, no, has puesto un inciso. Hombre, es que sí, te da argumento para continuar. Ay, claro, son más fuertes. Enriquece tu interés. Bueno, venga, lo has dicho antes, es que el hilo argumental lo interrumpes y ya... Interna el de los partidos, como se dice normalmente. Yo creo que por eso va, estamos a 4 minutos. Hoy no podemos comerle tiempo a deportes porque viene cargado con información. Lo que decía, es una reflexión que tenemos que hacernos. Dice, en palabras de la misma secretaria general del Partido Socialista en Andalucía, dice: lo que ha elegido la militancia lo ha echado para atrás el Comité Federal, que sí que lo establecerá así, igual que los comités ejecutivos del PP lo echarán para atrás. Pero que yo lo que la reflexión que voy, y entonces estaremos mejor representados, es a que se elijan en los territorios, y que los territorios sean representantes de esos territorios, y que no respondan al albur de si estoy de acuerdo con el que pone las listas o no, porque aquí el que se mueve de la foto lo crucifican rápidamente. Y lo que no puede ser es que que políticos que están hablando de democracia, la democracia interna brilla por su ausencia, y lo que practican es la dictadura pura y dura. Y parece mentira que tengamos que decirlo a estas alturas de... Totalmente de acuerdo. No, yo lo que quería decir es lo que Javier precisamente lo ha plasmado de la manera que lo ha dicho. Los que votaron en contra de Pedro Sánchez, yo creo que no, yo creo que los que votaron a favor de Susana, que es muy distinto, no en contra, porque ahí no se votaba en contra de uno, sino no, lo que sí está claro, lo que sí está claro, y claro, pero es que los partidos, ha vuelto a abrirse una brecha entre el Partido Socialista a nivel general, sí, y en Andalucía, claro, ¿no? Pero es que lo que ha dicho Javier, los que votaron en contra de Pedro Sánchez, y es que eso se ve así, y la sociedad lo ve así, y los partidos también, y ellos piensan que votaron en contra de ellos, ¿no? Yo no creo que eso tenga que ser, y aplican esa medicina de apartarlos, y eso, ¿qué pasa? Que después resulta que hay un 30% de abstención, y queremos que la gente vaya a votar, por favor. Es que vamos a ir finalizando. Yo no creo que las conformaciones de las listas, vamos, tú pregúntale a cualquiera de Ubrique si conoce alguno que va en la lista del PSOE, cuando presente la del PP, cuando presente, no es un problema de eso. Yo te digo a ti que la lista que aprobamos aquí iba una tal María Jesús Castro, que alguien la conoce, y ahora va una tal Eva Pérez. ¿Qué pasa? ¿Que mejor Eva Pérez que María Jesús Castro? O sea, ¿qué conocimiento tiene el ciudadano de a pie de eso? Incluso dentro del propio territorio. ¿A quién conozco yo de Algeciras para saber si tiene que ir mejor que el que tiene que ir de Jerez? O sea, es complicado. Eso, listas abiertas. El problema es cuando se nos llena la palabra de que parece que es más democrático cuando todo el mundo puede opinar sobre todo. Habría que opinar sobre todo con conocimiento de lo que uno tiene que opinar. Y después, hombre, a mí no me asusta este proceso, porque es que el que se asuste con este proceso es que de aquí para atrás no ha visto nada de lo que se ha hecho en ningún sitio. Nuestro partido tiene unos estatutos aprobados que dice puntualmente lo que se ha hecho. ¿A mí me parece bien? No. Pero está aprobado, ¿eh? Y lo aprobó un comité federal con el 90%+ a favor. Todos esos que aprobaron, ahora la mitad, están protestando. Y lo aprobaron ellos, ¿eh? A lo mejor cuando tú te ves en una posición, digamos, ventajosa, te parece que todo está muy bien, y cuando a ti te toca que te dejen por detrás, te parece un poco peor. Entonces, fuera de todo eso, no deja de ser la vida orgánica de los partidos. Y que los partidos arreglen sus propios problemas. Otra cosa es que se le quiera vender a la gente de puertas para afuera cosas que no se pueden hacer. Atendiendo a la lista de Ubrique, indudablemente, a mí me parece, a la lista de Ubrique, a la lista de Cádiz, me parece genial que Alejandro Sañudo aparezca ya, que sea visible en esa lista. Eso significará a partir de mañana que en Ubrique somos pedristas, ¿no? Digo yo, ¿no? ¿Eso funciona así? No lo sé, ¿no? Nos lo tendrán que preguntar, porque hasta anteayer éramos susanistas cuando tampoco habíamos hecho ninguna, porque Alba iba en las listas de Susana Díaz. Entonces, sí, está claro esa división. Entonces, que hay ¿qué entre quedamos? Pedrista ¿qué y somos? Susanista. Carne o pescado, a ver si yo me entero que somos nosotros. No llegamos a ese nivel. Aquí, en las agrupaciones, normalmente no se juega a eso. Y después hay una última cosa. A mí me parece totalmente razonable que yo lleve unas listas conmigo de gente que sé que quiere trabajar y está en sintonía conmigo. ¿Alguien entendería que a un candidato a alcalde se le impusieran la gente que tiene que ir en su lista para jugarse las castañas durante 4 años? Diríamos que es una chalaura, ¿no? Que lo normal será que haya un entente cordial y que haya una comunión entre el que se presenta y los que lo arropan. Y por desgracia, eso en los partidos no pasa, porque hay todavía mucho distanciamiento de lo orgánico a lo que después se convierte en la vida política real. Y entonces sucede todo esto, ¿no? Y como hoy todo es noticia, además, pues como dice Javier, no hace falta que lo votes en contra, pero si tú coges la lista del PP y el 80% de los amigos de Mariano Rajoy, no lo digo peyorativamente, han desaparecido de las listas. Y defienden de Santa María. Pero sin votar, te quiero decir, que no hace falta haber abierto un proceso. Bueno, ellos sabrán, o sea, digo yo sabrán, el PP sabrá, ¿no? Tendrá su organización interna y internamente tendrán que verse, mirarse las tripas y saber si ese es el sistema o no. Ya te digo, a mí, el sistema que nosotros tenemos no me gusta por imperfecto, pero al final el resultado me vale porque hay uno de Ubrique en la lista del provincial. Bueno, pues hasta aquí llegó el cafelito en el día de hoy. No podemos robar mucho tiempo a Deportes, que va a hacer un amplio resumen del desarrollo de la carrera por montaña que ha tenido este fin de semana, la ruta de los Aljibes. Y bueno, pues va a ser en unos minutos en tiempo de deporte. Muchas gracias a García Solano, a Pepe García Solano, a Jorge Chacón, a Pepe Delgado y gracias también a Pepe González Delgado y gracias también a Javier Salguero. Como digo, llega el deporte con Jesús Domínguez. Se nos han quedado temas de ámbito local estrictamente, pero no nos ha dado tiempo. La semana que viene más, aquí en el Cafelito. Adiós, hasta mañana.